En realidad es una obra que empezó, se empezó la, digamos, la gestión de esto por allá, el otro intendente, Baricente, por el año 2004, y prácticamente, si bien se hicieron con recursos muy limitados, porque, bueno, por los valores en esa época, las viviendas están terminadas, digamos. En realidad lo que faltan, y además nosotros hicimos un aporte municipal significativo allí, porque originariamente estas viviendas eran con una bomba centrífuga y con un pozo resubiero, digamos. Nosotros hemos decidido, invertimos para hacerle los nexos de cloacas y agua corriente, ¿no? De manera que en realidad esas versiones son infundadas y están mejor terminadas que lo que hubiera sido el proyecto original. Uh-huh. Bien, ¿y están en condiciones de ser habitadas ya inmediatamente? Sí, obviamente se requieren algunos detalles que deberán aportar los mismos vecinos, ¿no? Uh-huh. Eso estaba aclarado de antemano, digamos, que los vecinos... No, por supuesto, sí, uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, lo que ocurre es que, bueno, hay que invertir en aparatos, en un poco de pintura, en fin, algunos pisos, alguna parte de la vivienda que tiene alisado y no tiene pisos, pero bueno, están hechas de acuerdo a lo que convenimos originariamente con la empresa, ¿no? Uh-huh. Bien, bien.